Buenas tardes. Vamos a pedir que Dios nos dé su dirección, que podamos escuchar su palabra. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y usted hace una oración ahí donde está, ahí en lo secreto, hable con Dios y pídale sabiduría? Dígale: Señor, te pido que me hables en esta tarde. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, que tu palabra sea expuesta, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, estamos aquí dispuestos a escuchar, a aprender, a crecer, Padre. Nos disponemos a rendirnos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues, es un gusto venir a la casa del Señor. Espero que sí le dé gusto venir a la iglesia, ¿verdad? Que no sea una carga tener que levantarse temprano y venir a la iglesia, ¿verdad? Cuando tal vez usted esté pensando que hay cosas mejores que hacer que estar aquí. Tal vez para algunos pudiera ser pérdida de tiempo, sin embargo, para otros es algo especial. En la mañana estábamos teniendo un servicio precioso, nos gozamos en la presencia de Dios, escuchamos, nos deleitamos, y ahorita en este servicio estuvo igual, porque el Dios es el mismo, ¿verdad? La presencia de Dios es la misma, el Espíritu Santo se manifiesta, y bueno, tristemente habrá alguien que salga igual que como entró, y así que nada más viendo el reloj, si ya menos nos vamos, y si quién sigue, y si qué van a hacer. Pero el estar en la presencia de Dios es algo especial, es algo que te trae deleite, ¿verdad? Y el venir a la casa de Dios son dos propósitos importantes. Uno es estar en la presencia de Dios y alabarlo, y gozarnos con Él y adorarle. Pero luego viene otra parte, que es donde escuchamos la palabra de Dios, donde Dios nos habla, y donde Dios nos puede dar una instrucción para nuestra vida. Porque cada persona tiene una gran responsabilidad, la gran responsabilidad de guiar su vida en algún sentido, ¿verdad? Cada quien es responsable de su propia decisión. Después de una cierta edad, cada quien es responsable de sus propias decisiones. Sin embargo, mientras que las personas están solteras, pues solamente son responsables de su propia vida. Pero cuando se casan, pues si es un varón, es responsable de su vida y la de su esposa. Y en el futuro son responsables también de sus hijos. Y esta labor de formar una familia, pues es una labor muy, muy fuerte, muy importante, cuando queremos aplicar los conceptos de Dios, cuando queremos aplicar los principios de Dios. Es difícil, créanme. Hay muchas familias o muchos hombres que tienen una familia, pero la cual no les importa nada. Tienen hijos y no les importa, tienen esposa y no les importa, y al final de cuentas, pues que hagan lo que quieran, y cada quien es responsable de lo que mejor le parezca. Y es una familia desunida, ¿sí? Donde no nadie se preocupa por nadie. Y tristemente esto existe. Cuando terminamos la primera reunión, vino un joven y me dijo: quisiera un consejo. Me dice: fíjese que pues yo he vivido solo. Nadie se ha preocupado por mí. Ni mi madre se preocupó por mí, ni mi padre, mis hermanos. Casi no nos hablamos en casa. Cada quien hace lo que quiere, y toda mi vida he estado solo. Y estaba, se veía en su corazón una tristeza, una amargura. Y me dijo, tengo odio contra las personas. Dice, yo no puedo relacionarme con nadie, yo siempre estoy solo. Y me decía, lo que usted estaba hablando, pues yo lo estaba entendiendo, cómo mi familia creció sin tener principios, sin esa relación que ustedes dicen que tienen. Y tenía, pues no sé si era la primera o la segunda vez, y decía, yo los veo a ustedes y me da coraje, y al mismo tiempo quisiera tener lo que ustedes tienen. Y todo porque un varón no edificó una familia conforme a los principios de Dios. Los principios de Dios son claros. Y créame que es una labor, pues, complicada. Es una labor difícil edificar una familia, porque el varón es responsable, mire, es responsable de tener una buena relación con su esposa, de desarrollar una buena relación matrimonial con su esposa, de tener armonía con su esposa. Y esto muchas veces es muy complicado, usted entiende, ¿verdad? Varones, ¿ustedes entienden esto? ¿Verdad que es difícil? Voltearon así a ver qué, porque la esposa volteó también a ver qué decía, ¿verdad? Pero mire, si les pregunto a las mujeres, es difícil relacionarse con los hombres, ¿verdad? Con su esposo. Es difícil que le platique todo, ¿verdad, señora? Mire, las mujeres son más valientes. Es difícil esta relación matrimonial, créame que es difícil. Sin embargo, el hombre es el responsable de construir esta relación. El varón también es responsable de proveer lo espiritual, las cosas espirituales. ¿Y qué es proveer? Traer, dotar, ¿sí? Las cosas espirituales, las cosas de Dios, la relación con Dios. Hay muchos varones que cuando el hijo crece y ya sabe leer, decimos, vamos a proveer lo material, lo espiritual para mis hijos. Y va y compra una Biblia y llega y le dice, ten, está las cosas espirituales. Si quieres, busca ahí encuentras. Pero eso no es proveer las cosas espirituales. Proveer las cosas espirituales no es más allá de darle una Biblia. Es dedicar tiempo, es enseñarle la palabra de Dios, es enseñarle principios, es enseñarlo a orar, enseñarlo a relacionarse con Dios, a hablar con Dios, a buscar a Dios, a escuchar la voz de Dios. Y no solamente a los hijos, también a la esposa. Y aquí lo que resulta es que la esposa está enseñando al esposo, ¿verdad? En la gran mayoría de casos, la esposa enseña al hombre las cuestiones espirituales, y las mujeres están orando por el esposo porque quieren que sea un varón de Dios. Los varones son responsables de proveer las cosas materiales, que no falte nada en casa. Son responsables de las cuestiones financieras. El varón es responsable de vigilar las amistades de sus hijos. Vigilar con quién se está relacionando sus hijos. ¿Con quién? Platicaba el viernes con un joven, pues ya no tan joven, ya joven con canas, tal vez. Y él me decía, ¿sabes qué? Hubo un tiempo en el que yo decía o pensaba que mi papá era muy gacho. No me dejaba juntar con un amigo especialmente que yo tenía. Pero nos la llevábamos tan bien y mi papá siempre me decía, no te conviene esa amistad, no te juntes con él, no te juntes, anda en malos pasos. Y yo me peleaba con mi papá, yo defendía la amistad de mi amigo. Yo lo defendía a él, yo quería a toda costa estar en todas las cosas con él. Siempre estaba ahí, yo siempre, y siempre tenía problemas con mi padre, siempre tuve problemas con mi papá. Hasta que sucedió lo que mi padre me estaba alertando. Y entonces yo pude darme cuenta y dije, mi papá tenía razón. Pero nosotros somos los responsables de cuidar las relaciones de nuestros hijos. Somos responsables de a qué escuela los vamos a llevar, porque en la escuela ellos se van a relacionar con un cierto tipo de jóvenes. Y muchos no queremos darnos cuenta de eso. No le pedimos cuentas de quiénes son sus amistades, quiénes son los padres de ellos, a qué se dedican, qué hacen. Pero nosotros somos los responsables. Somos los responsables de elegir el tipo de educación que ellos tendrán, a dónde estarán, en qué estarán, qué aprenderán. Nosotros somos responsables. Cuando un varón se muestra irresponsable, abandona a la mujer, abandona a los hijos, y en ese momento la mujer es la que toma el papel del hombre y se hace responsable de esa situación. Porque ciertamente no podemos dejar solos a nuestros hijos, no podemos abandonarlos. Y aquí estamos orando para que los varones podamos entender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado como varones? Dios no está de acuerdo en que haya varones irresponsables. Dios nos hizo hombres responsables. Y mire, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, traemos dolor a nuestra casa, traemos tristeza, traemos amargura. Como este joven, ¿cómo se sentía por una mala decisión? Tomamos decisiones equivocadas y traemos dolor. Y a veces pareciera que lo que uno está hablando, pareciera como que si uno lo inventa, ¿verdad? El lunes alguien me dijo, oye, eso que comentabas de la señora esta que se suicidó, ¿tú lo inventaste? Dije, no, yo no lo inventé, o sea, a mí me platicaron. Digo, ay, a mí se me hace que le eches tú de tu cosecha. Me dice, es que eres bien rollero. Le dije, pues, algún defecto tenía que tener, ¿verdad? Y le platiqué otra historia. Le dije, te voy a platicar otra historia. Porque esa no me la creíste porque era de alguien que no conocemos. Le dije, pero te voy a platicar una de alguien que está aquí en Casa de Oración. Le dije, mira, cuando se terminó la primera reunión, se subió una joven, una mujer joven, y pidió consejería. Ya ve que luego vienen a la consejería express, ¿verdad? Dice, no se tarde porque está alguien más esperando turno, ¿verdad? Y llegó y empezó, ella quería hablar conmigo, pero las lágrimas no la dejaban. Estaba llorando y llorando y llorando. Y yo le dije, mira, cálmate, dime qué quieres compartirme. Y se me quedaba viendo y seguía llorando y llorando. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, cuando pudo hablar me dijo, a mí me pasó exactamente igual lo que usted estaba platicando de esa mujer. Me dice, fíjese que mi esposo me abandonó. Y para mí mi esposo era todo. Yo estaba completamente enamorada, yo lo amaba profundamente. Lo que él me hubiera pedido que hiciera yo lo hubiera hecho, pero yo no hubiera querido que él me abandonara. Y él se fue, me abandonó. Y yo me estuve llorando y caí en una depresión profunda, profunda. Dice, nada me alegraba, todo lo veía mal, todo estaba triste, todo, dice, no, usted no sabe lo que yo le estoy hablando. Dice, y un día que ya no aguantaba esta situación, yo me metí al baño y atenté contra mi vida. Dice, afortunadamente hubo alguien de mi familia que se dio cuenta. Se metieron, me sacaron y me ayudaron. No permitieron que yo muriera. Y aquí estoy. Dice, ellos mismos son los que me trajeron aquí. Y yo estuve orando y yo le decía, mira, nada vale, nada, nada, nada vale que tú atentes contra tu vida, nada. Eso es una decisión equivocada. Dije, porque tu esposo cometió una decisión equivocada y tú estás cometiendo otra, y de tu hijo, ¿qué? ¿Quién se va a hacer cargo? Trae dolor alrededor tuyo. Y porque las personas actuamos de una manera impulsiva. No nos detenemos a pensar lo que las consecuencias que traerán nuestros actos, nuestras decisiones. Dios quiere hablar a la cabeza directamente. Dios está hablando a la cabeza directamente. Y lo que yo les estoy hablando no son casos inventados. Aquí mismo hay hombres que han abandonado a su esposa, a su familia. En la mañana me decía Adrián, me dijo, mira ese hombre que está allá, viene con una señora que no es su esposa. Y su esposa se congrega en tal iglesia. Y digo, ¿qué está pasando? Y una decisión trae otra equivocación y otra equivocación, y es una madeja y es una bola de nieve que no para y no para. Y al cabo de los años del tiempo resultan las consecuencias, consecuencias dolorosas. ¿Todo por qué? Porque nos dejamos guiar por nuestras propias decisiones. Cuando nosotros actuamos conforme a nuestros impulsos, entonces nos metemos en problemas. Y es muy frecuente encontrar a personas desesperadas, tristes, temerosas, angustiadas, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, con una vida sin sentido. Y todo esto sucede porque no pedimos consejo. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas de una manera infantil. Suceden situaciones en las cuales nosotros debemos de tomar decisiones. Y muchas veces actuando bajo nuestro propio impulso, bajo nuestra sabiduría, muchos de nosotros nos creemos muy inteligentes. Mucho, muy inteligentes. Si la cuestión sale bien, pues todavía nos sentimos más inteligentes porque decimos, ¡qué bárbaro! ¡Qué inteligente soy! Y si la cosa sale mal, si nos metemos en problemas, le reclamamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy en este problema? ¿Por qué estoy en esta situación? Y mira, eso fue porque tú actuaste impulsivamente. Todas las personas, de alguna u otra manera, somos tentados en lo mismo somos tentados. Una de las grandes tentaciones que el hombre tiene, bueno, y la mujer también, es la avaricia. Hace algunos años, no sé cuántos, 10 o no sé cuántos, pero hace muchos años, vino un varón de Dios, un hombre de Dios, alguien que compartía la palabra de Dios, vino aquí. Y fue entre semana y por ahí pidió hablar con Chuy. Y luego ya me hablaron a mí también. Y buscaron a Toño, creo que no estaba. Pero el caso es que estábamos solamente Chuy y yo. Y luego nos dijo, hermanos, les traigo una gran bendición de Dios. Dice, nos empezó a platicar una historia. Fíjense que en Estados Unidos hay una persona que recibió una herencia. Le dejaron de herencia un monte, un cerro, una montaña. Dice, y dentro de la montaña resulta que hay oro. Hay oro. Está llena de oro. Ya hicieron sondeos y todo está lleno de oro. Dice, y el asunto es que esta persona es cristiano. y quiere compartir la bendición con todo el pueblo cristiano. Y nosotros, órale, pues qué bendición. Luego pensamos, otra iglesia más grande para 100,000 personas. Y dice, el asunto es que esta persona, este cristiano, que va a compartir su gran fortuna con el pueblo cristiano, no tiene dinero para comenzar los trabajos. Entonces, él lo que quiere es que, mire, si usted invierte $1,000, él le va a dar $100,000. Si usted invierte $100,000, le va a dar $100,000,000. No, pues nosotros ya estábamos sacando cuentas, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿cuánto quieren invertir ustedes? Y nosotros dijimos, pues no tenemos dinero. Dice, no, es que para que reciban bendición necesitan invertir. Y nosotros dijimos, pues si quieres que nos den la mitad y no invertimos, porque no tenemos. Dice, no, es que hermano, miren, yo les traigo una gran bendición. Vengo de parte de Dios, soy guiado por Dios y quiero que sean bendecidos ustedes. Y luego Chuy y yo nos volteamos a ver y como... Y él era nuestro amigo, ¿verdad? O sea, lo conocíamos muy bien. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos pensar. No, es que esto no es de pensar, hermano. Hay que invertir. Venda su casa, venda su auto. Después va a comprar casas y autos, los que quiera. Y nosotros dijimos, pues sí, está bien, ¿verdad? Y luego había una lucha. La verdad, había una lucha de si vendo mi carro y mi casa y lo invierto y luego, pues, mientras nos vamos a rentar por ahí. Y luego pensaba en mi esposa y yo decía, de alguna manera la convenzo, ya, no hay bronca. Bueno, se fue y ya después platicábamos Chuy y yo y dijimos, ¿tú qué opinas? Dije, no, pues yo creo que no, brother. Está muy tentadora la oferta, le dije, la verdad, imagínate $100,000 que inviertas, ni es tanto, en aquel tiempo estaba $12 el dólar, dije, ni es tanto, $100,000, pero no los tenemos, hay que vender algo, ¿verdad? Entonces ya vino el hermano y le dijimos, ¿sabes qué? No le vamos a entrar. ¿Cómo van a despreciar la bendición de Dios? Pues sí, pero la verdad es que no lo vamos a entrar. Este mismo hermano anduvo visitando muchas iglesias de México. Y supimos de unos hermanos que sí invirtieron $100,000. Invirtieron $100,000. No, pues este hermano, como le daban comisión aparte, ay, va bien bendecido, ¿verdad? Mandaron el dinero a Estados Unidos. Como al mes tuvimos relación con uno de ellos y dijo, no hermano, no sabes, ya están a punto de empezar los trabajos. No, dicen, me tienen bien informado. Y ¿sabes qué, brother? Ya fui a ver una casa. No, ¿qué casa? Me fui a ver, dice, con el lo primero que me mandé, ya le dije a mi esposa, vamos a comprar esa casa. Dice, y luego que me voy a la agencia de los Mercedes. No, un carro, brother, para mí, una camioneta era para mi esposa. No, de lujo. No, mire, ya andaban gastando lo que no les habían dado. Pasaron los años y hoy están esperando que les llegue el dinero. Pero fueron tocados en la ambición. Les movieron la ambición. Y mire, muchos de nosotros hemos caído en situaciones que por no pedir un consejo, por irnos con pensamientos, con nuestra propia sabiduría, y nos equivocamos. Y nos equivocamos feo. Y luego tenemos el problema de que, ¿cómo le digo a mi esposa que no traigo nada, que debemos tanto dinero? ¿Cómo le digo? Y ya sabe, ¿verdad? Cuando usted llega el varón y le dice, oye, tengo algo que contarte. Ya le ven la cara y la expresión y le dice, ¿ahora qué hiciste? ¿Ahora en qué te metiste? Ay, mi amor, es que mira, lo hice pensando en ustedes. Y luego dicen, ¿por qué no pides consejo? ¿Por qué te dejas guiar por tus propios pensamientos? ¿Por qué? Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos, nos equivocamos. Jesucristo es nuestro guía. Jesucristo, Él igual que nosotros, tenía una responsabilidad grande, difícil. Él se hizo hombre, yo compartía la semana pasada, Él se hizo hombre, pero con un propósito, para que usted y yo tuviéramos bendición, tuviéramos libertad, tuviéramos esperanza, tuviéramos una relación directa con Dios. Dice la palabra de Dios que Él, después que fue bautizado, dice que el Espíritu Santo posó sobre Él, vino sobre su vida. Y dice que Él fue movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Jesús empezó a tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Él podía escuchar la voz, Él podía escuchar su voz, Él podía escuchar la dirección. Él era respaldado por Dios por medio del Espíritu Santo. Y no tenía ningún problema en hacer lo que fuera. Usted se puede imaginar que el Espíritu Santo le dice, vete al desierto para que seas tentado, a que pases tribulación, a que pases hambre, sed, angustia, para que estés siendo probado, para que tu carácter sea formado. Y nosotros, si Dios nos, cuando nos pide algo que hagamos, que no está conforme a lo que nosotros creemos que es bueno, no lo hacemos. Pensamos que es malo. Hace algún tiempo, yo estaba juntando dinero. Estaba juntando por ahí. Estaba haciendo un ahorro. Y bueno, yo tenía como 5,000 o 10,000 pesos tenía. Y había una persona, un misionero, y un día estábamos aquí en la reunión, y yo sentí de parte de Dios que me dijo, dale el dinero que tienes, regálaselo. Y yo le dije, no, Señor, creo que tú y yo necesitamos hablar muy seriamente. Usted se imagina que... Yo dije, oye, Señor, pero es que ese dinero lo he estado ahorrando con mucho sacrificio. O sea, es de lo que me ha quedado y le he pellizcado y no le he entrado a las cocas ni a nada de eso y lo estoy juntando. Y ahora tú así tranquilamente me dices, regálaselo. Y bueno, eso fue un domingo. Fue un domingo. Pues ahí en la reunión, yo lo vi así de frente, de lejos. Y Dios me dijo, ¿te acuerdas el dinero que tienes ahí en la almohada? Dijo, regálaselo a él. Y pues así como que, qué ideas, ¿verdad? ¿Qué onda? O sea, cerré mis ojos y seguí alabando a Dios. Y Dios me decía, no os hagáis. Pues bueno, en mi oración, cuando estaba yo orando, Dios me dijo, quiero que le regales tus ahorros a él. Le dije, Señor, pero él ni tiene necesidad. Dijo, yo quiero que obedezcas. Le dije, bueno, está bien. Y le hablé por teléfono y le dije, oye, brother, no puedes venir a mi oficina. Y ya vino. Le dije, mira, pues Dios me movió a hacer algo y espero pues que no te sientas ofendido ni nada. Le dije, pero Dios me dijo que te diera este dinero. Lo agarró y se puso a llorar. Y yo le dije, brother, tómalo y vete, porque si no yo también voy a llorar. De veras, yo también sentía la misma angustia. Decía. Sin embargo, ya que pudo hablar, me dijo, ¿sabes qué, brother? Necesitábamos este dinero. Ya me empezó a platicar todas las necesidades que tenía. Yo dije, pues, espero que sean de mucha bendición, brother. Y se fue. Ya que se fue, le dije, ahora sí, señor, ahí te van las mis necesidades. Yo también estaba guardando ese dinero para mis necesidades, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Es bien difícil cuando nosotros tenemos que desprendernos de cosas. Muchas veces es difícil escuchar la voz de Dios y seguirla y obedecerla cuando implica que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar de hacer algo. Es bien difícil, cuesta trabajo. Jesús dice que fue movido por el Espíritu Santo a ir al desierto, a ser tentado, a enfrentar situaciones complicadas. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu de esa manera. Es muy agradable ser guiados para recibir bendición, para recibir de Dios todo lo que necesitamos. Pero es bien difícil rechazar, hacer a un lado situaciones cuando Dios nos dice, haz esto. Es bien difícil. Sin embargo, Dios estableció una relación íntima de Dios y el hombre, Jesús y nosotros, cuando Él fue levantado a los cielos, dice que nos dejó una gran bendición, nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lo dejó para que nos guiara, para que nos ayudara, para que nos confortara, para que estuviera en nosotros en situaciones difíciles, para que pusiera una voz de alerta cuando es necesario, antes de que te equivoques. ¿Cuántas veces estamos a punto de hacer algo y sentimos que lo hago o no lo hago? ¿Digo sí o no? Pero mire, muchas veces decimos, ah, pues ahí se va, a ver qué sale. Te equivocaste, hermano. Corres el gran riesgo de equivocarte. Y como cristianos, si Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es precisamente para que Él cumpla una labor importante entre nosotros, con nosotros. El Espíritu Santo formaba parte activa de la iglesia primitiva. Era importantísimo en el desarrollo de esta iglesia. Era una iglesia que estaba creciendo. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Mire, fíjese cómo la iglesia del Señor en ese tiempo estaba ligada. Todo su crecimiento, toda su actividad estaba ligada al mover del Espíritu Santo. Para ellos era algo normal la relación con el Espíritu Santo. Dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. Estaban reunidos. Estaban ahí reunidos. Y el Espíritu, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para una labor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que dijeran, apartarme a Juan y a María, o a Pedro, o a Pancho, que los vamos a enviar a tal lugar, a tal iglesia, a tal pueblo, a levantar, a predicar? Y en lugar de decir, ¿yo? ¿Y voy a dejar a mi comodidad? ¿Y voy a ir a un pueblito? Si nos mandan a una ciudad próspera, pues, aleluya, ¿verdad? Pero si nos mandan a un pueblo, a veces es difícil. En Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire, están los discípulos caminando y cruzan una región y dice que el Espíritu Santo les prohibió que hablaran. No los dejó. Les dijo, aquí no hablen nada. ¿Cuántas veces tú has tenido una discusión con tu pareja y parece que te dan cuerda, verdad? Y a pesar de que sientes que debes de callarte, no te callas. Y aquí, mire, el Espíritu Santo les prohibió hablar. ¿Cuántas veces nosotros hemos entendido por sabiduría quedarte callado? Y no nos callamos. Hablamos y hablamos y hablamos. Usted ha estado en medio de una discusión en el que la pareja está, los dos están discutiendo y los dos están hablando al mismo tiempo. ¿Sí ha estado? Usted nada más ha visto, ¿verdad? Y luego ya que termina la discusión le dice uno al otro, ¿qué me dijiste? Porque por estar hablando y discutiendo y gritando y todo este rollo, no entendió qué se dijeron. Pero yo le pregunto, ¿acaso será esto de un cristiano? ¿Acaso el Espíritu Santo nos permitirá hacer esas cosas? En la iglesia primitiva los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. Pablo necesitó ser guiado por el Espíritu Santo para hacer cosas. Pedro igual. Todos eran llenos por el Espíritu Santo. Todos oraban a Dios, oraban a Jesús, pedían dirección, pero el Espíritu Santo los movía a hacer una cosa, a hacer la otra. Y había una relación y muy pocos se equivocaban. Muy pocos tomaban decisiones equivocadas. ¿Cuál es la diferencia de esa iglesia primitiva con las iglesias de hoy en día? Hoy en día surgen nuevas iglesias porque alguien de ahí, guiado por su propio pensamiento, por su propio razonamiento, piensa que adorar a Dios es de esta manera. O piensa que el crecimiento de la iglesia es de esta otra. Pero son cuestiones de las personas. Son guiados por su sabiduría, porque ellos creen que así es. Y están lejos de la presencia de Dios, están lejos de los principios de Dios. ¿Cuántas familias, cuántos padres nos hemos equivocado en nuestras decisiones cuando las hacemos de una manera impulsiva, cuando no tomamos en cuenta a Dios para nada? Usted no se imagina la cantidad de desviaciones que hay, la cantidad de personas que se meten en problemas. Y esto de meterse en problemas, mire, a veces es como cuando usted se para en un banco de arena movediza. Usted empieza a hacer, cuando se da cuenta que está en un lugar que se va a hundir, usted trata de salir de esa situación y entre más se mueve, más se hunde. Más se hunde. Vino una persona y me dijo, fíjese, venía desesperada y venía angustiada y me dijo, es que necesito que me ayude, necesito que alguien me diga qué hago para salir de este problema. Me dijo, mire, yo tenía un buen trabajo, ganaba bien, tenía un buen horario. Estaba bien todo. Dice, pero un día yo dije, ya me cansé de este trabajo, debería hacer lo mismo. Me voy a salir, voy a buscar hacer otra cosa. Y se salió. Dejó su trabajo, el trabajo que por años había realizado y que pues, salía con todos sus compromisos. Me dijo que ella, ¿alguien me ayuda? Que me dijo que ella tiene una hija y que Ella es la responsable de proveer. Gracias. Ella es la responsable de proveer para su hija. Me dice, pero un buen día decidí abandonar ese trabajo. Porque a mí se me ocurrió. Dice, cuando me dieron mi liquidación, pues yo iba bien contenta con mi cheque. Dije, nunca había visto tanto dinero junto. Y era mío. Dice, pero luego llegué a mi casa y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? Obviamente, estaba en un problema por una mala decisión. Dijo, bueno, ya sé, voy a comprar mercancía con alguien y la voy a vender. Dijo, y con eso me voy a mantener. Y empezó, compró mercancía y empezó a vender. Iba a las casas de sus amigas y se fue un tianguis y todo el rollo. Y la cosa no salía bien, no había suficientes ventas. Lo poco que vendía se lo gastaba en sus necesidades. Se le fue acabando el dinero. Se le fue acabando la mercancía y llegó un momento en que dijo, ¿qué tengo que hacer? Es que yo creo que si vuelvo a surtir mercancía, yo creo que ahora sí va a salir. Dijo, pero no tengo dinero. Ah, ya sé, la tarjeta de crédito. Fue, usó su tarjeta de crédito, sacó dinero, compró mercancía y siguió en lo mismo. Después se llenó esa tarjeta y después usó otra. Y me dice, y ahora me acabé mi liquidación, no tengo trabajo, tengo deudas en todas mis tarjetas y estoy desesperada y no sé qué hacer. Y muchas veces he pensado en suicidarme. Si usted se fija, una mala decisión le trae consecuencias. Otra mala decisión trae otra consecuencia. Y otra mala decisión trae otra consecuencia. Llega un momento en que estamos desesperados. Y luego me dijo, yo creo que Dios no me ama, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dios no se preocupa por mí. Dios, yo le he hablado y le he dicho que ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy así de angustiada? Yo le dije, mire, la verdad es que nosotros hacemos las cosas al revés. Sí venimos a Dios a pedirle ayuda, pero ¿sabe qué? Primero nos metemos en problemas y después venimos y le reclamamos a Dios por qué estamos en esta situación. ¿Por qué? Pero mire, aquí el Espíritu, la palabra de Dios dice que todos los que creen en su nombre, todos vamos a recibir el Espíritu Santo que nos va a guiar. Déjeme encontrar una cita. En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién nos iba a enseñar? ¿Sí? Y esta promesa es para los que creen. Para todos los que creen en su nombre, recibiremos el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él nos enseñará. Mire, muchas veces el Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere guiarnos, y nosotros no hacemos caso, no escuchamos. ¿Qué tan importante es tener una relación con Dios, pero dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Es importantísimo, no cometeríamos tantos errores, no caeríamos en tantos problemas. Si nuestros padres nos enseñaran a buscar la dirección de Dios, no nos equivocaríamos. Mire, una decisión importante en la vida de todas las personas es cuando empiezan a andar de novios, ¿verdad? El noviazgo. Pero en el tiempo, en ese tiempo, que es un tiempo maravilloso, pero también por la falta de experiencia, de conocimiento, es muy fácil equivocarnos. ¿Usted ha escuchado a su hijo o a su hija que se empieza a emocionar con alguien? ¡Ay! El de los ojos verdes. No, ese está. No, yo creo que Dios lo hizo para mí. O la de los ojos verdes, ¿verdad? Diría el joven. No, la de los ojos verdes. No, la del pelo ese quebradito. No, está. Yo quiero con ella. Y luego, pues, obviamente que en la reunión de jóvenes, pues, se conocen y luego de alguna manera se buscan, ¿verdad? Y luego ya y andan ahí con que, te invito a salir, vamos a un cafecito y esto y aquello. Y usted, mire, usted no se preocupa por nada, usted no pide consejo, usted no pide ayuda, usted no pide dirección, lo único que le ve son los ojos. Lo único que le ve y dice, es que yo quería de ojo verde y ahí está. Dios me la mandó, Dios me lo mandó. Y mire, muchas veces, a pesar de que Dios le dice, el de los ojos verdes no te conviene. Te conviene el de los ojos negros. Y usted voltea a ver al de los ojos negros y dice, no, Señor, es que no está guapo. No, yo quiero verde. Cuando se va a casar, usted no tiene la precaución de buscar la dirección de Dios. No tiene la precaución. El jueves Carlos estaba compartiendo de una pareja que vino aquí a pedir que lo casaran. Y Carlos les empieza a hacer las preguntas que se les hacen a todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Bueno, especialmente cuando no son muy conocidos, ¿verdad? ¿Desde cuándo estás aquí? No, pues de hace 10 años. Y Carlos, oye, pues no te he visto. No, sí, es que aquí vengo y que... Y le pregunta a él, oye, ¿y tú? Le preguntó al joven. Dijo, no, pues, yo no vengo. Pero, pues ella se quiere casar aquí, pues aquí nos casamos. Yo la quiero complacer a ella. ¿Usted cree que eso es sabio? ¿Usted cree que ese matrimonio va a prosperar? ¿Usted cree que esa joven va a lograr que su esposo cambie? Vino una jovencita. Hace rato estaba aquí, estábamos platicando y me dijo, yo quiero que ore por mi esposo. Y yo la he visto aquí muchas veces. Me dijo, yo quiero que ore por mi esposo para que Dios le dé sabiduría y tome decisiones que traigan bendición a nosotros, que no se equivoque, que sea guiado por el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿y por qué no le hablas para que venga? Me dijo, es que no viene. Él no viene, no quiere venir. Dije, pero ¿cómo está eso? Dice, es que cuando nos casamos, yo le pedía mucho a Dios por él y yo le dije, Señor, yo me quiero casar con él y luego tú lo conviertes para que él venga a la iglesia. Y empezó a llorar y me dijo, yo sé que me equivoqué, pero ahora ¿cómo le hago para que él venga? Yo quiero que me ayude a orar para que él venga, para que él esté aquí. Muchos de nosotros estamos metidos en problemas serios porque no escuchamos la voz de Dios. Mire, hay muchas mujeres que están en una vida emproblemada, pero triste y con responsabilidades que no les corresponderían porque un día cedieron a la tentación, le escucharon a la voz de ese hombre que les decía, no, mija, mira tú, pues demuéstrame tu amor y conmigo vas a ser feliz y son completamente infelices porque se quedaron solas, porque no les cumplió. Nosotros estamos expuestos a equivocarnos y a caer porque seguimos nuestro propio razonamiento, pero si hiciéramos caso a la voz de Dios, Si hiciéramos caso al mover del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos dice, no hagas esto, no vayas. Guárdate. Y Dios nos da voces de alerta. Hace tiempo platicaba con un hermano. Y este hermano me decía que él es comerciante. Tenía mucha relación en un negocio donde él iba a comprar sus materias primas. Y empezó a tener mucha relación ahí con una de las dependientas secretarias. Y bueno, para él era normal llegar y, hola, vengo a pagar, vengo a comprar, y las notas y todo esto, ¿verdad? La mercancía y demás. Y un día esta mujer le dijo a este hermano, oiga, señor fulano, y cuando usted sale de trabajar, ¿qué hace? Y él me dijo, no, ¿sabes qué? Inmediatamente yo sentí aquí dentro de mi espíritu que, ¡aguas! ¡Aguas! Entonces inmediatamente yo le dije, pues cuando salgo de trabajar me voy a mi casa con mi esposa. Bueno, pues, seguiré buscando por otro lado, ¿verdad? Hermanos, estamos expuestos a cometer, a caer, a fallar, a equivocarnos. Estamos expuestos a fallar. Pero si tú te dejaras guiar por el Espíritu, por la voz de Dios, por el mover de Dios, tu vida estaría en otra cosa. Tu vida estaría en victoria. Mira, Jesús siempre estuvo en victoria, a pesar de que hubo momentos de sufrimiento fuertes. Algunas veces usted ha leído ahí cuando volteaba a Dios al cielo y le decía, Señor, si tú quieres, pero no sea yo, no sea mi decisión, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces estamos tentados a hacer cosas? ¿Cuántas veces estamos tentados a tomar malas decisiones? Y Dios viene y nos dice, Dios viene y nos alerta. Pero hay quien no escucha esa voz. Es más, hay quien no escucha la voz de nadie. La voz de nadie. Pero también hay personas que luego vienen y preguntan. Oye, hermano, fíjese, pasó que vino una persona y preguntaba, un varón. Ya sabe, la situación complicada, no hay trabajo, hay escasez y mil, todo esto que usted conoce. Y dijo el hermano, fíjese que pues he estado orando, he estado buscando dirección de Dios y he tomado la decisión de irme a Estados Unidos a trabajar. Allá tengo unos parientes y me están llamando y me están diciendo que ellos me consiguen chamba. Y pues me voy a ir, nomás que mi esposa no quiere porque le digo que yo me voy solo y que luego mando por ella, le mando dinero de alguna manera, pero ya que esté bien allá. ¿Usted cree que eso sea una buena decisión? ¿Usted cree que ese varón realmente estaba orando y escuchando la voz de Dios? Claro que no. Yo he escuchado, y bueno, esa historia yo la vi en mi casa con mis parientes. Un tío se fue a Estados Unidos y nunca más regresó. Nunca más. Y la familia la abandonó. Y se fueron buscando una solución a sus problemas. Sin embargo, solucionaron un problema, pero acarrearon más y mayores. Mira, este joven que yo le decía que vino en la mañana, me dijo, yo le dije, oye, entonces no tienes buena relación con tu papá. Dice, es que mi papá se fue a Estados Unidos. Lo que usted estaba diciendo, él se fue a Estados Unidos y nos abandonó. ¿Cuánto dolor traemos? ¿Cuánto dolor causan nuestras malas decisiones? ¿Y en qué situación nos encontramos ahora? Si usted se pone a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo forma parte activa de la vida de los cristianos. Pero la relación con Dios es primordial. Es importante que usted esté pidiendo la dirección de Dios, pidiendo consejo. Pero yo no sé en qué situación está usted. Yo no sé si está en medio de problemas. Pero mire, hay algo muy importante. Nosotros muchas veces estamos, tenemos, no sé, 10 años, 15 años siendo cristianos y estamos en la misma situación todo el tiempo. Yo te pregunto, ¿el Dios al que le estás orando no es suficientemente poderoso para haberte sacado ya de ese problema? ¿No has escuchado la voz de Dios, ni el mover, ni te has dejado guiar por el Espíritu Santo para tomar control o para tomar una decisión de esa situación que tú vives? ¿Qué necesitas para hacer caso a la voz de Dios? ¿Qué necesitas que suceda? ¿Cuánto más vas a estar viviendo de esa manera? ¿Cuánto tiempo más? Dios nos habla todo el tiempo, pero si tú no escuchas su voz, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Varones, somos responsables de todo lo que sucede en nuestra casa. Nosotros somos responsables. Señora, si usted se quedó sola, usted es responsable. Ya deje de estar llorando porque se fue su esposo. Tiene que levantarse en victoria. Tiene que hacerle caso al Espíritu, a Dios, y decir, yo tengo que salir, yo tengo que ir arriba de esos problemas. Ahí sus hijos están dependiendo de usted. Y Dios no nos va a dejar, Dios no nos deja. Así como le cuento de estas personas que cayeron y estaban en depresión, le puedo contar de mujeres que fueron abandonadas y creyeron en Dios, escucharon la voz de Dios y se pusieron a hacer algo y ahora están en victoria. Obviamente no le dan gracias a Dios, gracias porque te lo llevaste, aunque algunas sí, ¿eh? Algunas sí dicen, Señor, qué bendición que se fue. Ahora vivo en paz. Qué tristeza que digan eso. Qué tristeza que ese varón cuando se va, trae bendición su partida. ¿Por qué? Porque eran golpeadores, porque eran, no, les daban una vida mala a todos. Pero yo no sé usted en qué está el día de hoy. Tal vez usted está en una arena movediza. Y por mucho que ha tratado, no puede salir. Tal vez usted se equivocó en tomar una decisión. El otro día estaba platicando con un joven y me platicaba todo lo que estaba pasando. Y me decía, ¿qué hago? ¿Y sabe qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué puedas hacer. Verdaderamente no tengo la solución. No sé qué responderte. Le dije, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe qué puedes hacer para salir de eso. No buscas a Dios. ¿Por qué no te dejas guiar por el Espíritu? ¿Por qué no te dejas mover por el Espíritu? Toma las decisiones. Ve a donde Dios te diga. Ten valor. No temas. Dios nos ha dotado de este poder para que pudiéramos salir, para que pudiéramos resistir, para que pudiéramos salir en victoria, para que nuestra vida esté en paz. Pero necesitas hablar con Dios. Necesitas dejarte guiar por Dios. Mire qué tremendo cuando el Espíritu Santo les dice, no hablen nada. Tú pudieras pensar que Dios te dice, no hagas nada, quédate en paz. Si Dios te está diciendo que hagas eso, obedece. Si Dios te dice, ve y habla con fulano, ve a saludarlo, ve a visitarlo, y ahí vendrá la bendición, haz lo que te diga, aunque parezca así increíble, aunque no lo entiendas. ¿Tú te puedes imaginar que Dios me dice, regálale tus ahorros a aquella persona? A mí me costó trabajo, y yo quiero ser honesto, a mí me costó trabajo. Yo dije, Señor, tanto tiempo ahorrado. Dijo, regálaselo. Se los regalé. Dios me siguió bendiciendo. No me pasó nada. No, mire, muchas veces usted dice, ah, que se lo dé todo lo que tengo, se lo doy. Claro, porque usted dice, si yo se lo doy, Dios me va a dar lo doble o lo triple. Entonces usted dice, no, pues me conviene, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios me dijo, dáselo. Se lo di. ¿Y? Ya se lo di. Y le decía, Señor, ¿y? Pues nada. Tu vida sigue igual, no te falta comida, no te falta vestido. Todo está igual. Yo dije, pues no estoy muy de acuerdo contigo, pero está bien. Lo voy a hacer porque te obedezco. Obviamente Dios no se quedó callado. Al tiempo Dios siguió bendiciendo. Pero ¿cómo está usted hoy? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. ¿En qué situación se encuentra usted? ¿Acaso se ha metido en problemas? ¿Porque se ha guiado por su propio razonamiento? Tal vez usted se ha equivocado con el trato a su esposa, a su esposo. Tal vez usted mismo ha tomado decisiones muy equivocadas y ha traído dolor a su familia, angustia. El varón responsable delante de Dios. Y aunque se vaya y aunque deje a su familia, sigue siendo responsable. Eso no le quita la responsabilidad. ¿Cómo hacerle para no equivocarnos? Tal vez tú has vivido culpándote de esa mala decisión, pero yo te digo, ya no te culpes. Pídele perdón a Dios y dile que te ayude a salir de esa situación. Que puedas sanar la relación, que puedas salir de ese problema, que puedas restablecer la relación con alguien querido. Pero tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. Tienes que ser sensible a lo que el Espíritu Santo te mueva a hacer. Cuando tú obedeces a Dios y obedeces el mover del Espíritu Santo, ten seguridad de que no te vas a equivocar. Aunque no veas muy claro. Pero Dios está aquí. Y Él nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos mueva, para que nos traiga paz, para que nos alerte, para que nos cuide, nos proteja. Habla con Dios. Habla de tu situación. Habla de tus problemas. Habla de tus temores. Pregúntale, ¿cómo le hago para salir de estas deudas? ¿Cómo le hago para salir de mis problemas financieros? ¿Cómo le hago para salir de la situación familiar, del distanciamiento? ¿Cómo le hago? Señor, ayúdanos. Señor, danos dirección a nuestra vida, Dios. Señor, igual que la iglesia primitiva, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos levantarnos en victoria, Jesús. Señor, tú eres nuestra esperanza, Dios. Y hemos venido a aprender de ti. Queremos poner en práctica tu palabra, Señor. Dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estamos, Señor, entregándote nuestros errores, Señor. y pidiendo dirección a nuestra vida, Señor. Danos dirección, Jesús. Amén. Amén. Pues Dios nos ha dejado este gran regalo. Úselo. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.